lo que propone esta ley es, primero, que la estructura del Estado y la legislación se hagan cargo de que efectivamente en el mapa de la cultura de nuestro país existe un tipo de actor particular que son las organizaciones culturales comunitarias y que merecen un apoyo calificado por parte del Estado, no solo en términos de financiamiento, sino en términos de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica.